Este tipo de acciones que estamos viendo el día de hoy, pues forma parte de las estrategias que la Secretaría de Hacienda está impulsando para la estabilización de las finanzas públicas, alineadas completamente al compromiso del gobernador de estabilizar las finanzas, sanearlas y rescatarlas o recuperarlas de la terapia intensiva en las que las recibimos el año pasado, en 2021, y haciéndolo con responsabilidad, haciéndolo con rumbo, con dirección y sobre todo con una sensibilidad política y también en el conocimiento del desarrollo, de las prioridades del desarrollo de nuestro Estado.